de piel y no déjate sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de este momento comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y hoy tenemos aquí a todos nuestros compañeros. Pedro, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, aquí con este fresquito que tenemos hoy. Pero ¿cómo fresquito? Más que fresquito, airecito. Bueno, fresco frío. Fresco frío. ¿Eh? Ya que digo del aire, por la recta, ¿no? Lo ya no esto de Belchite, cuidadín con el coche. Vas haciendo zigzag, ¿no? Zigzag, sí, señor. Sí. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Cómo lo llevas tú también? Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues con el pescachicha este que dicen mis chicas. ¿Pescachicha? Sí, esto es el viento frío, o no sé cómo ha dicho. Frío fresco, fíjate. O fresco frío, como quieras. De la marinera. Lo que no me he encontrado hoy nada ha sido de niebla. Nada. Hoy normal. No me he encontrado nada. Normal. Normal, con este aire se lleva todo lo que hay por delante. Sí, menos los constipados que los trae. Bueno, pero eso pasará con la mascarilla, se cogen menos, ¿no? Mira, bueno, los vacinos. De hecho, se dice que este año, bueno, estos dos años que hemos tenido pandemia, la gripe normal, tan apenas ha habido casos. Mm-hmm. Pero claro, con la mascarilla. Ya. Ajá, se supone. Bueno. Saludamos. Asalto Mata Radio Rock, hombre. Nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco. De pequeño tiene poco. Gota. Pues del otro no sabemos. Pues que reparta un poco de Ternasco, que aquí se ve poco. Pero cómo va, igual que va a invitar a Ternasco y a Pasta, si la mitad de los días no os acordáis de él. También es verdad. Hombre, por Dios. Que por cierto, aquí, Santi, yo me acuerdo todos los días, ¿eh? Ahora que viene la Semana Santa, ahí en Samper, bien, ¿no? Sí, hombre, es uno de los pueblos de la Ruta del Tambor. Samper de Calanda. Sí, señor. Ahí todos, estará en su salsa. En su salsa. Todos esos pueblos los he recorrido yo, todos. Sí. Todos. ¿Qué tiempos aquellos? Los perros iban descalzos, nosotros bebíamos agua. ¡Qué cosa! ¡Ay, qué ganicastería de aquí, Pedro! Sí. Oye, que lo pasé muy mal, ¿eh? Que lo he pasado muy mal. Bueno. Pobrecito mío. Bueno, ¿y tu vago qué tal? Bien. Un tratamiento de shock de estos, caído bien. El problema era el viernes pasado, que es que este mismo tratamiento me he tomado la pastilla y a la media hora estaba frito. Como para meterte al coche a conducir. No, estarías ahí, pues, bien relajado, ¿no? Sí, muy bien relajado. Y vosotros también, al no tenerme a mí. También es va, verdad. Mira, no, de eso nada. No. Yo, cuando no vienes, te echo falta. Sí. Bueno, es como cuando yo me jubilé, que decía a los compañeros, y no nos echaréis en falta. Digo, no, me acordaré de vosotros, pero echaros en falta no. No es lo mismo. Ahí está. No, no es lo mismo. Es lo mismo feliz noche vieja que feliz noche vieja. No, ahora te diré otra cosa que no. Bueno, vamos para allá. Vamos a felicitar a la gente. Vale, venga. Bueno, pues día como hoy, en 1948, nació James Chambers, más conocido por su nombre artístico como Jimmy Cliff. Un músico de reggae jamaicano, famoso con canciones como Samba Reggae, City en Limbo, y por la película, por la banda sonora de la película Más Difícil Viene, que triunfó eso bueno, en todo el mundo, porque vamos a ir diciendo países sin países. No, vamos a escuchar a Jimmy Cliff con Más Difícil Viene. Decir que con esta canción, o esta canción fue la que ayudó a introducir el reggae en gran parte del mundo. Con esta. Antes que Bob Marley, ¿no? Sí, sí, sí. Remillo, es que no quieras, los pies se te van, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Los que somos así. Eso es lo que tiene la música, no las letras, la música. Ya. No, pero que el ritmo. El reggae es que se precia, sí, sí, aunque sí, quieras. Sí. Tú es que estás escuchando, o sea, en un bar, un reggae, y miras por el suelo y están todos con los pies de cinco. Clic, clic, clic, ¿eh? Oye, vamos a hablar de una señora de que, pues, un caso bastante peculiar, ¿no? Sí, casi excepcional. Susan Boyle. O sea, más bien Susan Magdalena Boyle. Un caso bastante peculiar porque esta se dio a conocer en el 2009. Se presentó a un concurso estos de Got Talent. En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. Y la verdad es que cuando salió al escenario, pues alguna risica, alguna incluso llegando a la mofa. Bueno, por su aspecto. Por personal, sí, porque era. 48, 49 años tenía. Y la verdad, bueno. Y fuertota, bueno, no eran las características de la cantante. No era muy agraciada. Hasta que empezó a cantar. Cuando empezó a cantar, que además cantó la canción de la obra de Los Miserables, el Soñé un sueño. Bueno, al poco tiempo ya. En todos estos programas siempre hay, ¿cómo se llama? Cazatalentos, ¿no? Que van a ver si pillan. Pues enseguida pillaron. En menos de medio año vendió casi 10 millones de copias de su primer álbum. En medio año. Casi nada. O sea, de ser una desconocida a vender 10 millones de copias. Convirtiéndose en el disco más vendido del 2009 y de los más vendidos en el 2010. En enero y febrero de 2010 le dieron un disco de oro por vender 30.000 copias de su álbum en México y España. Además lanzó ese mismo año su disco The Kid, teniendo el mismo éxito que el anterior. Y aún grabó un tercero, que fue a la misma marcha. El caso que en 2011 estrenó su tercer álbum. Ha vendido más de 20 millones de discos. Casi nada. Con tres álbumes. O sea, un caso excepcional. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción con la que cantó y la primera que se presentó en el concurso, que es Soñé un sueño, de la obra Los Miserables. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. Ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart. Turn your dream to shame. Still I dream he come to me, and we would live years together. Vaya maravilla de voz, ¿eh? Vaya. Hay quien no sabe lo que tiene dentro. Ah. De hecho, yo además vi el, bueno, que lo repitieron mucho, el cuando salió y se siente esas risicas y esos comentarios. Ya, sí, mira hasta dónde va. Cayó toda la boca, pero bien, pero bien. Bueno, eso les ha pasado a muchos. Vamos a ver. El 1 de abril de 1945, San Fermín, nace John Barbata. ¿Barbata? Sí, señor. Un baterista americano. De América. Que fue muy conocido en las bandas de los años 60 y 70. Formó parte del grupo de Turtles. Ah. Crosby, Stills, Nash & Young. Toma. Jefferson Airplane. Los Jefferson Starship. Sí, que fue la continuación de los otros. Y Sammy and the Holy Rebels. Mira tú, ese no lo sabía. ¿Ese no lo sabía? No lo sabía. Bueno, pues ya lo sabes. Ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Uy, ya lo sabes. Murió, en 3 minutos se me ha olvidado. Murió el 4 de junio de 1997 de una neumonía. Ay, la neumonía. El amigo Miguel, dice, murió de... Bueno. Así que escuchamos a los Jefferson Starship. Muy buenos. Su tema Jane. Jane. There's a time for love and a time for letting it be. Muy bueno, muy bueno. Muy buenos eran, los Jefferson Airplane eran muy buenos. Muy buenos. Estos también, Sí, pues es que fue la continuación de los Airplane, de los Starfield, esos. Sí, señor. Bueno, y tal día como hoy nace también Ronnie Lane. No. Guitarrista de rock inglés. Mira. Él fue el fundador del grupo Los Small Faces. También buenos, buenos. Luego se deshicieron en el 69. Se deshacieron. Sí, se deshacieron. Volvieron con el nombre de Faces. Y ahí entró Rod Stewart. Sí, sí. Casi nada. Tela, y el Wood también estaría. El Ronnie Wood. Sí, Faces. También. Luego ya se dedicó a sus proyectos en el 80 y ya dejó el grupo Los Faces. Muy bueno. Escuchamos también Los Faces. Un tema que se titula Teen Soldier. No. Sí. Qué barbaridad, chiquillo. ¿Pero cuánto aprendo yo en esta casa? Muchísimo. Muy bien, muy bien. Qué buenos sean los Small Faces, Si es que... No es que fueran buenos, es que eran de los 60, 70, claro, ya está. Ahí está, sí señor. Ahí está. La mejor música, La mejor música que ha habido, Por más que digan. Por más que digan. Bueno, y seguimos. Seguimos. También, tal día como hoy, del año 1954, nace Jeffrey Porcaro. ¿Cómo que Porcaro? Porcaro. En Connecticut, Estados Unidos, fue líder y fundador del grupo Toto. ¡Anda! ¡Anda! Todo el mundo lo sabe. Toto no lo sabe, ¿no? Participó en la grabación de 1060 álbumes. Coña. Tela. Fue como baterista y compositor. Tela marinera. Anda para grabar 1000 álbumes, ¿eh? Madre mía. Eso son palabras muy, muy, muy mayores. No sería grabar, sería colaborar en todos. Claro, colaboró en todos. Sí, como, músico, como músico estudio, dijéramos. Sí, señor. Ajá. Tío de la 1060. Jodo. Asombroso. Nos ha dejado cortados, ¿eh? Pues sí. Pues sí. El músico enfermó luego de pulverizarse pesticida que echó en su jardín. ¡Uy, la Virgen! O sea, el sólico... Y sí. Murió a los 38 años. ¡Muy bien! ¡Opa! A ver, vamos a ver. Anda, que no le cumplió. 38 años. Fíjate. 1060 discos. Uh-huh. Trabajó en 1060 discos. Pues cada día en un disco. Es que ojo las cuentas. Sí. No tendría hijos. Pues porque no creo que le quedara tiempo. No tendría tiempo. Madrecita mía. Madre mía, vida mía de mi madre. Claro, es que fue el baterista más codiciado y respetado ya. En la industria musical entre finales de los 70 y principios de los 90. Sí, ahí está. 38, pues en 20 años. En el 92, 30... murió por ahí. Sí, bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Toto y su tema Rosanna. Ah. She's gone. Muy buen tema, ¿eh? Muy bueno. El de Rosana, de todo. Oh, nos estamos luciendo hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿y? Vamos con el último. ¿Con el último? ¿De la fila? Con el último que se ha muerto, ¿no? Ah, vaya. Bueno, con el último, que es con el que se murió día como hoy, ¿no? Ahí está, del año... 1984. Ajá. Ahí está. Marvin Pence Gay, J.R., más conocido por su nombre artístico como Marvin Gay. Músico, productor, cantante de soul, apodado comúnmente como el príncipe del soul. Uh-huh. Fue uno de los cantantes fundamentales en la Motown Soul. Eso. A lo largo de su carrera, Marvin vendió más de 25 millones de discos. Bien. De álbumes. De álbumes, no de discos. De álbumes. De álbumes. Vamos a escuchar uno de lo que más se ha escuchado de él y de la cantidad de versiones que ha tenido esta canción. Viene a ser algo así como: lo escuché a través del viñedo. Se ve que estaba de vendimia y escuchó la canción. By surprise, I must say. Muy bueno, ¿no? Muy bueno este Marvin Gaye. Lástima que ya nos... Y era... Ahora vamos con peticiones que nos ha hecho nuestro buen amigo Sergio Sánchez. ¡Oh! Sergio Sánchez. A través del WhatsApp me ha pedido, nos ha pedido un tema de Mocedades. Ajá. Que se titula Pange Lingua. Opa, eso es de lo primero que grabaron. Es Sergio, la cantaba. Sí, es una canción religiosa. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, veni mundi precium. Totus ventris, se fu di gentium nobis natus ex intacta regine et in mundo conversatus sparso verbis semitne. Te cene recumbens cum frativum observata lege plene vivis in legalibus. Muy bien, muy bien. Buen tema sabido elegir nuestro amigo Sergio, ¿eh? Tiene, bueno, le mandamos tiene un abrazo, muy buen trabajando. Gusto. Tiene muy buen gusto Sergio. Sí. Nos manda peticiones muy buenas. Por cierto, Sergio, y Sergio, mira, Sergio pide una canción de Sergio. Bueno, mocedades, pero que la cantaba Sergio. Tú has dicho que para junio así irás a Peñíscola. Sí. Bueno, pues Peñíscola está en el castillo del Papa Luna. Sí, señor. Sí. Y arriba del todo hay una estatua, dijéramos. Creo que es de bronce. Pero, ole, hecha por Sergio, el cantante de mocedades. Ah, sí. Sí, señor. Le pegaba también a eso. Ah. Acuérdate, cuando llegues arriba, luego te bajas del monumento. Bueno, no te subas al monumento porque te echarán una multa. Claro. Que no tienes por qué subirte a los monumentos, que eso es para eso, hombre, por Dios. Los monumentos hay que ocupar. Tío, te bajas abajo y te echas una cervecita en la plaza. Ah, y unos pescaditos. Eso. Unos pescaditos fritos. Bueno, nos ha hecho otra petición. A ver. De un grupo llamado La ELO. Electric Light Orchestra. Y un tema que se titula Rock and Roll is King. Ah, mira, este grupo le encanta a nuestro amigo y le saludamos de paso, Miguel Ángel. ¿Mm? Chispum. Oye, ¿has visto? Bueno, vamos a... Seguimos con las peticiones, ¿no? Sí, claro. De estas que no llegan a nuestro correo, el último guate, que es Radio Mai, ¿eh? @gmail.com. Eso es. Exacto. Y la verdad es que yo ya me hacía... Como dice, que me haga cruces, que no nos pidieran esta canción, con el tiempo que llevo, que no nos hubieran pedido esta y otra que vendrá luego. ¿Eh? Que no nos hubiera pedido a uno el ramito de violetas de Cecilia era raro. Pues un poquito raro. Un poquito raro. La verdad es, vaya canción, ¿eh? Y la letra. Cecilia. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco

porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Ey! ¡Ahí el guateque! ¡Ay, el guateque! Este era en los tites, ¿no? En los tites. Sí, señor. Baile de los tites. Bueno, y por acabar estas peticiones de momento, nos vamos al año 74 con otra gran versión. Canción, quería decir. De Manolo Otero. ¡Hombre! ¡Amigo! Éramos amigos. Este no era guateque, pero de discoteca el rato lentas. Amiguito. También era Otite. También. Bueno, yo lo conocí. Sí. Y estuve con él varias veces, porque él grabó con Emi. Con Emi. Y bueno, yo estuve con él aquí en Zaragoza varias veces, y en Barcelona estuve un día por ahí con él, por la mañana, y a la una o por ahí. O a la otra. Día, pues íbamos de whiskies. Bien. Buen vermo. Buen vermo. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar todo el tiempo del mundo. Además, un tema que fue muy, muy escuchado y fue muy vendido. Estuvo casado con la María José Cantudo. Sí. Anda, oye, sí. Se oye un por ahí. Y bueno, que se lo está mezclando. Murió en el 2011 con 68 años en Brasil. En Brasil. De un cáncer hepático. En fin. Vamos a ver si este ruido de fondo se nos va con la canción. Que pues eso. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros. Para pensar en ti. Todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos aún. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros, como te echo de menos y cuánto te quiero, sí te quiero. Sí. ¿Te acuerdas? Oh, echo de menos. Pues este era Manolo Otero. Tenía una voz profunda. Profunda. Era bajo, una voz. Barítono bajo. Ahí está, sí señor. Bueno, y vamos a seguir. Y vamos a escuchar a nuestro buen amigo Gaby Sanders. Que vamos a ver si lo podemos localizar ahora por teléfono. Y vamos a escuchar el tema Il Ribelle. Sí, hombre. Gaby Sanders con los Vibrants. Casi nada. Sí, señor. Questo rivere non mi piace, questo mondo c'è una buona fantasia. Questo rivere nel mettere, nel pensare, nella mala bimba mia. Ma trovo un po' di felicità, guardando qua. Sono libero e non incubo di il denaro, vivo come un signore. Che sono libero e ma sincero, non avevo che non hai un perditore. La mia chitarra suona sempre fa, ballando rock. Mi piace la velocità, sono un frenetico del jazz. Poter bailare per chi sente il rock. Sono libero e non mi piace, questo mondo c'è non può la fantasia. Non vivere nel vestire e non pensare nella mala bimba mia. Ma trovo un po' di felicità ballando rock. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a nuestro amigo Gaby Sanders. Hola, buenos días, Gaby. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Hola, ¿cómo va esa afonía? Pues chicos, no se apaña mucho, ¿no? No se apaña mucho, vaya, hombre. No, pero vamos, tampoco es una cosa. Como no duele, pues no pasa nada. Ah, mira, claro. Siempre es un consuelo. Pero sí, sí, se pasa mal, sí. Sí, se pasa mal. Yo antes de nada, yo a Gaby lo que me gustaría es felicitarle. Porque después de 40 o 50 años de ser un fumador empedernido, llegó un día y dijo, se acabó. Pues eso es lo que le ha matado. ¿Es así? Así es, así. Ya que ya ha pasado 10 años que dejé de fumar. Ajá. O sea, bien, menos mal que lo hizo. Porque si no, es malo, ¿eh? Alfredo, quítate de fumar. Malo, malo. Que no me quito de fumar, Gaby, que no. Que no. Javier, que no. Que no. ¿Sabes lo que dijo un otorrino a un cantante? Al cantante de los Rocas Negras, a Santi. Porque fue a la consulta para decir que mire usted, que se quedaba fónico, que tal. Dice, ¿usted fuma? Dice, pues llevo ya un par de meses o tres que he dejado de fumar. Dice, pues no fumé tanto, pero no lo dejé definitivamente. Porque el humo, la nicotina y tal, hace una película en las cuerdas vocales que no le dejan ese coger... Ese médico tenía alzarnos en la tabacalera, hombre. Oye, eso es lo que le dijo. Bueno, vamos a ver. Desde luego, ya sabes, Gaby. ¿Sí? A los 9 años empecé a fumar. Sigo fumando. Que no. Vale, que no. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, lo que te jodido son los comunes. Ah, amigo. Es otra cosa. Ah, sí, señor. Sí, una cosa son las cuerdas vocales. Mira que. Claro. Y te vale muy bien. Las cuerdas vocales. Bueno, los bronquios y pulmones no. De vez en cuando en este programa, bien sabes tú y los oyentes, que nos gusta pues tener y hablar de los pioneros aragoneses. Y qué mejor que tener aquí a uno de los, no aragonés, pero a nivel nacional. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue esos principios aquí en Zaragoza, porque fue un foco de rock en el país. Sí, bueno, pero en Zaragoza en realidad la fiebre la trajeron los americanos. Sí. Los que impusieron aquí el rock and roll. Ya, gracias a la base. Sí. Sí, pero luego estuvisteis unos cuantos que os encargasteis de difundirla bien por todo el país. Sí, bueno, claro. Sí, pero... ¿Estuvimos? ¿Dime? No. Eso que no, que nos digas. Ah, no, que digo los dos, ¿sí? Que estos fuimos los pioneros, que soy... ¿Tú me ves bien? Pues no, sí, no. Te oímos. Sí, habla. Que parecía que lo oí con... Sí, que parece que se mezcla un poquillo por ahí de fondo, que, vale. Que te corta, sí. Sí. Sí, bueno, pues entonces fuimos nosotros los que pusimos aquello. Ya. Y es que en Zaragoza hubo una fiebre de cuidados americanos. Claro. Uy, qué mal se está escuchando esto. Mal. Pero por qué. Bueno, oye, Oye, pues llama al fisco, ¿tiene? Llama al fisco. Vamos a probar y si no, lo dejaríamos para el otro día. Venga, vale. Venga, te llamamos de nuevo. Dale. Al fijo. Bueno, vamos. Escuchamos música mientras tanto de Gaby. Algo mejor, sí. Ah, sí, veamos, tampoco se escucha muy bien, pero vamos. Bueno, pero sí, algo mejor. Bueno, decíamos que sí, aquí gracias a la base americana, pues Zaragoza fue un foco o uno de los principios en el rock en España. Pero claro, gracias a unos como tú, Rocky Cal, el Valento, ¿cómo fue? Debió ser muy difícil en aquellos tiempos, ¿no? Hombre, fácil no era. Ya. Fácil no era. Lo que ocurre es que había, digamos, más medios, más que ahora, de un cantante, pues poderse hacer, hacerse a conocer, porque las radios te permitían, había programas en la radio de música, luego estaba en el Fleta, el famoso plataforma de estrellas, luego en el Cine Paz, había muchos sitios en el cual el cantante podía demostrar lo que valía. Ajá. Lo que ahora no hay nada de eso. Sí, ahora, mira, las redes sociales... Y... También estaba en Radio Zaragoza, gran programa. Que yo, claro, sí, afortunadamente, sí, yo fui muchas veces allí. Sí. Claro, pues eso, que había un montón de medios que te permitían de desarrollar lo que a ti te gustaba. Y bueno, y claro, pero es que en aquel entonces, pues, no sé, la gente tenía menos problemas, menos preocupaciones, puede ser, aunque la vida nunca ha sido fácil, pero yo creo que tan difícil como ahora no ha sido nunca. No, hombre, la verdad es que se está poniendo la cosa un poco entre... Había muchos festivales y para dar a conocer a artistas noveles, digo artistas porque no solamente cantantes, sino de todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, ahora hay muchas salas donde también puedes cantar, ¿eh? Hoy sí, en día, hay cantidad. Ya te cuenta, en Zaragoza hoy en día hay fines de semana, donde igual tienes 80 actuaciones. Sí, que sí, pero que, a ver, que estamos hablando de una manera de hoy en día la música y el teatro, sí, con unas historias muy raras. Amigo. No sé, yo para mí hoy en día nos hemos desmadrado. Sí, sí, también. Sí, ¿cómo llamarlo? Oye, que antes veías una función de teatro y decías, joder, pues qué bien, qué elegancia, qué tal. Hoy no, hoy salen con pantalones vaqueros rotos, joder. Eso sí. Es que eso no es. La presencia, sí. ¿Verdad? Oye, hablando de pantalones, yo tengo entendido que fuiste uno de los primeros, o si no, el primer rockero zaragozano en llevar pantalones de cuero. Sí, señor, el primero. Porque no solamente, el rock no solamente es cantar rock, colgarse una guitarra. Y luego, la forma de vestir, la forma de peinarse, ¿no? Todo hay que llevar. Bueno, también creo que fuiste el primero a llevar unos Levi's. Eso es, unos Levi's Strauss, americanos. Permíteme que te corrija sí. Una cosa. Sí, sí, sí. Que no, espero que no te ofendas. No. Cuando te dirijas a este tipo de música, no digas rock, ni no. Rock and roll. Rock and roll. Porque el rock es una cosa y el rock and roll otra. Uh-huh. Vale, pues no es lo mismo, ¿eh? Me lo va a apuntar aquí en las notas y... No es lo mismo, siempre que te refieras a este tipo sí, de música sí. Es el rock and roll. Vale, no muy bien, era por abrevar, pero bueno. Abrevar, no, he dicho no, pero que es que rock and roll, vale. Que quede claro. Clarísimo, se me ha quedado. Así, bueno. Perdona, ¿eh? No, por Dios. Pues eso, quiero decir que el no, rock and roll no, pero, que el pero, rock and roll, además de la música, es la forma de vestir, la forma sí, de peinarse, la forma claro, de comportarse. Claro. ¿Eh? Y eso sí, aquí pues lo teníais a la orden del día. Sí, bueno, a ver, pues también no depende de las familias. Ah, claro. Porque es que, si tú, como yo, por ejemplo, yo crecí en una familia humilde, pues tampoco... Es decir, para que yo pudiera llevar un pantalón de cuero y una camisa y una chaqueta brillante, pues era un gran esfuerzo que claro, tenían que hacer mis padres. Hombre, sí, y tanto, la verdad. Porque no había dinero. Ya. Entonces, claro, demasiado, y para que me comprasen una guitarra, como me compraron a mí, que corría en aquellos años, la Jomavi, sí, sí, me costó, como le costó a mi padre, vamos, mejor dicho, 3.000 pesetas, que era un dinero. Sí, o sea, y decir que la guitarra Jomadi azul es la que está en el logo sí, de la Asociación de los Pioneros Aragoneses. Sí, sí, la sí, auténtica sí, guitarra de Gaby Sander. Sí, sí. Oye, lo que también tengo yo entendido que la mayoría de los rock and rolleros de aquel sí, tiempo, en gran parte se lo debéis a un barbero de que había por Torrero, un peluquero. Bueno, no es exactamente así. No. A ver, pues cuéntame. El peluquero de Torrero, sí, don Manuel Villanueva. Exacto, ese señor tenía allí y pues puso una megafonía y toda la gente pues iba a cantar pues jotas, mexicanas, pero el único, y yo, por decir más, pienso que ni siquiera yo canté un rock and roll nunca allí. Anda. Porque todavía no estaba la cosa así. Ajá. O sea, todavía no estaba impuesto este tipo de ritmo, cuidado, que hablamos, pues yo tenía, pues 13 años tenía yo, cuidado lo que te hablo. Yo tenía 15 cuando empecé a ir a la peluquería, a arreglarme el pelo, y aprender a tocar la guitarra. Sí, pero ahí cantaba, pues como yo fui un día, y fui varias veces, y cantaba pues, mexicanas, cosas de esas. Ajá. Sí, pero yo... Cantaba jotas, pero en esa peluquería, el rock and roll... No creo que nunca sonara. Por eso se preguntaba, como no estaba muy seguro. Y otra de las cosas que me hace gracia de tu historia, de tu currículum, por decirlo así, es que también fuiste jugador de béisbol. Sí, eso sí. Eso fue porque allí en Torrero había un montón de familias que vivían. Uh-huh. Y yo pues me tuve la suerte de empezar con unos y me ficharon los Piratas de la base americana. Ajá. Y estuve pues no sé, hasta que me fui del barrio, que me bajé aquí a vivir al Parque Bruel, pues ahí estuve un tiempo jugando con ellos, sí. Mira, lo que se dice, se entera uno hablando así con gente. Sí, era una urbanización que había enfrente del Cine Venecia, que era de americanos. Allí, americanos. Así es. Pues muy bien. Oye, hombre, yo con 15 años, Gaby, es cuando subí a Torrigo, a la Avenida América. O sea que, por eso, todo el recorrido este. También te quería preguntar. Cosa, que sí. Torrigo fue, hoy no sé cómo estará, bueno, pero fue un barrio muy, muy bueno, ojo. En aquel entonces, lo único malo que tenía Torrigo es que tenía, por desgracia, dos accesos horrorosos, uno en la cárcel y otro cementerio. Sí, fíjate tú. Que son, en uno de ellos vamos todos. Sí, sí, seguro. Después de más o menos triunfar por aquí, por Zara y tal, decides marcharte a Barcelona. Sí. Dar el salto a Barcelona. Y no fue muy, muy fácil, ¿no? Los primeros tiempos allí. No. Creo que incluso hiciste de esta en una película. Sí, yo estuve con John White. Toma. El mundo del circo en el puerto. En el puerto ese. Y estuve de extra, no sé, 4 o 5 días. Que no sé si me daban, no sé, 50 preguntas o 25 o algo así. Y un bocadillo. No, pues tú. Y bueno, por lo menos tenía para pasar 3 días. Hombre, pues sí. Porque sí, en realidad yo lo pasé muy mal. Lo pasé mal porque no había, hasta que me conseguí, y que me dieron el primer contrato, uno de los mejores representantes que había en España, que el que lo conocerá muy bien se llama Nico Corto, que era José Poses. José Poses, hecho fue el que me dio el primer contrato en la Costa Brava, en Lloret de Mar. Ajá. Por cierto, que repetía al año siguiente. Ah, pues eso es bueno. Pero como yo era un bala, lo que en cuanto llegaba a Barcelona después del verano, pues en vez de ahorrar, lo que hacía era fundir. Ah, pues era fundidor, claro. Sí, sí, era un fundidor. Y porque me llegaba aquello para un mes y sí. Sí, sí, porque yo recuerdo una vez que eso me lo contaste tú, que me parece que era cuando estabas en Canarias, que ganabas muchísimo dinero, creo que eran unas 500 pesetas por noche. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, era muchísimo dinero eso. No, pero eso, perdona, eso no fue en Canarias, eso fue en Andalucía. En Andalucía, vale. En Andalucía yo ganaba ese dinero, sí señor. Pero que eso era muchísimo dinero para entonces. Ya lo creo. Pues yo todo siempre. Y sin embargo, cuando se te acabó el contrato, que tenías que venir a Zaragoza, tuviste que pedir perdón a tu padre para el viaje. Sí, señor. Mi padre me tuvo que mandar dinero para el viaje. O sea, eres claro, un fundidor. Sí, había una cosa importante, ¿eh? Sí. Todas los restaurantes de las afueras de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. ¿Te conocían? Que fue donde estuve. De noche me conocían perfectamente, porque todos los días iba a ir a cenar. Ah. Claro, había dinero. Claro, mira. Es que... Sí. Ahora, cuidado. Si lo miramos fríamente, viví. ¿Me entendéis? Sí, totalmente. Viví, porque si no hubiera sido así, me hubiera vivido entonces y tendría 3 duros más. Ajá. Y así por lo menos viví y disfruté unos cuantos años. Hombre, y todo lo que te ha dado la música, o todo lo que... Sí, no. Todo eso te lo llevas por delante, claro. La satisfacción... Naturalmente, yo de la música tengo todo, chapó. Sí. Sí, eso sí, la verdad que sí, que he sido un tío con suerte, pues que en Zaragoza he trabajado en 3 fiestas, o 4, me parece que fueron, cuando te empezaba, y que luego, pues no he parado, hasta no 75, parado. Que se abrió Bahía, y ya entré como técnico, pues yo estoy cantando, ya está. Muy bien, yo la última que te vi fue en la presentación del libro del Matías Uribe. Sí. Que compartiste escenario con Miguel Ríos, nada menos. Eso es. Vaya. Señor. Oye, y ya por terminar, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿A vivir? ¿A qué me dedico? a que pasen los días. ¿A que Oye, eso sí, antes de marchar ya, lo que no llevaste muy bien fue lo de las grabaciones, ¿no? Estaba la cosa entonces chunga para grabar. ¿Tienes un disco que... Así no, mal. Bueno, a mí es que, para empezar, yo cuando estuve allí, a mí me engañaron, la verdad. A mí me grabaron un disco en Barcelona, sí, con cuatro canciones. Que lo tiene Matías Uribe, porque no hay... Es inaudible, no se puede. Ah, sería de aquellos de acetato que decían... Exacto, sí, acetato, sí. Que yo con ese descubrí que por lo menos aquel, la parte era un trozo de como si dijéramos de aluminio, forrado con un material. Digo esto porque es que es curioso, porque el disco se le ha marchado el plástico, sí, que llevaba adherido a la chapa. Sí, a la media docena de veces. De chapa. Sí. En fin, pues, Gaby, ¿cuándo nos vienes a ver, a hacer una visita? ¿Cuándo voy a ir? Sí. Bueno, lo sé. Cuando vaya a buscar a Alfredo Layat. No, te digo, salgo muy poco de casa. Vale, pues... Salgo muy poco de casa porque no, primero porque están las cosas como para descuidarte. Bueno. Y luego, aparte de eso, pues es que no sé, no... La verdad, y te digo la verdad, es que se me han ido un poco las ganas de muchas cosas, no sé, de quiero, bueno, tranquilidad, pues cuídate, cuídate, Gaby, escucha, aún tengo las dos revistas guardándotelas, que sí, maño, que sí, cuando que quieras te las llevo, menos mal que las tengo, que me las mandó Juan, y las tengo en un pendrive, Bueno, pues yo las tengo... No las tengo en papel. Yo las tengo en papel en casa guardadas, para llevártelas cuando tú quieras. ¿Vas a la emisora, vas con el coche, vas andando, cómo vas? No, yo voy andando, si estoy aquí viviendo al lado de la emisora. Ya, claro, que tú vives al lado, sí. Sí, claro. El que viene en coche soy yo, que vengo de 100 kilómetros. Claro. Pues bueno, Alfredo, Pedro, cuando tú quieras, dame un toque y espero que esté dispuesto... Oye, y quedamos y te ves en un momento. Vale. Y me las traes cuando puedas. No, bueno, cuando tú quieras, porque ya sabes que desde los 52 años estoy jubilado y no tengo otra cosa. Ya. bueno, Gaby, que muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Oye, que de vez en cuando te seguiremos llamando para que nos cuentes cositas. Ok. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo y cuídate. Igualmente. Un abrazo, Gaby. Bueno, siempre es un placer hablar con gente así. Sí. Por lo menos hemos arreglado la comunicación. Al principio no estaba muy... No se oía muy bien, ¿no? A mí es que el día que me contó aquello, porque en los años 60, 500 pesetas diarias era pasta. Era muchísimo dinero. Lo que le iba a decir yo. Y además, que actuaba todas las noches. Sí, sí. Y que luego para el viaje de vuelta tenga que pedirle dinero. Yo el día que me lo contaba en su casa, claro, me partía. Es que es lo que dice él. Él vivía. Claro, vivía. Hay que pagar la pensión, había que comer, pero había que, Juan, cenar. Que a mitad él ha sido fumador. Sí, que al principio, todo, mediados de los 60, 500 pesetas diarias. Sí, sí. Pues eso, pero es lo, había solos al mes, a lo mejor, no, que sí. Eso es lo que me dieron a mí por hacer de extra en una película aquí en Zaragoza, culpable por un delito. 500 pesetas. Y tendría yo 16 años. Ojo. Sí, sí. De la marinera. Y a él le daban 50. No, 500 pesetas diarias. 500 le por actuar, no por la película, ¿eh? No, por la película, un bocadillo y hay 25 o 50 pesetas. Sí, pues eso es lo que te digo yo, sí, por hacer de extra. Y a mí me dieron 500 pesetas. Bueno. Vamos con una chica yeye. Sí, hombre. Bueno. Del barrio de la química. Licia. O la almozada. Licia. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque... Oye, pues grabó un montón de discos, Licia. Sí, grabó un montón y vendió y actuó mucho. En televisión salía muchísimo. Mucho. Era una de las, las chicas yeyes. Yeyes, que se les llamó en aquella época. Exacto. Iban con la minifalda o con un vestido corto. Era rubia. Su melena rubia. Y en realidad se llamaba Alicia Molía Gracia. Sí, señor. Alicia Molía, señor. Y dejó la música porque se casó. Se quedó en Barcelona y montó una peluquería. Mira. En total, pues grabó 4 EPs y 5 singles. En aquellos, entre el 65 y el 68, o sea, que no paraba esta mujer. En aquellos tiempos funcionábamos muchos, y más Licia con Vicente Pizarro, que Dios lo tenga la gloria. Íntimo amigo mío también. Bueno, compañero. Pues vamos a escuchar a esta pío, pío. Parece de un bello color. Si uno es pobre o rico, eso dime qué más da. Si el amor nos puede dar al fin felicidad. Lo que me interesa es tener tu amor y que siga todo de color. Una testa dura, dura, dura como yo. Eso dime qué más da. Si el amor en nuestros ojos siempre lucirá. Cada día es fiesta si estás junto a mí. La tristeza no podrá existir. Una testa dura, dura, dura como yo. Qué bonita, ¿verdad? Sí, muy bonita. Era muy bonita esta chica. Sí, muy maja chica, sí. Muy maja chica. Bueno, seguiremos de vez en cuando, pues eso, pues nos gusta poner uno, dos o más de pioneros aragoneses, que por eso estamos en Aragón. Ahí y por eso es un programa de los 60, 70. Exactamente. Había muy buenos músicos. Sigue habiendo muy buenos músicos en Aragón. Sí, músicos muy buenos ha habido. Bueno, y ahora, pues, desde hace unos programas, pues nos gusta recuperar un disco. De nuestra época, claro. Sí. Desempolvar. Desempolvar. Esa era la palabra. Esa palabra que no me la encontraba. Empolvar. No pienses mal. Entonces, decir que para hoy, pues hemos elegido un disco de la Atlantic Record. A principios de los 80 sacó un disco con los mejores soul de los años 60. Y tú sabes que con este, que en este sello ya lo dirás, discográfico era todo de soul. Todo soul. Grabó un gran grupo de rock. Ah, bueno, sí, sí. Led Zeppelin. Sí, sí, sí, sí, señor. Grabó los primeros. Pero los principios, y dijéramos que la idea global de la Atlantic era soul, igual sí, que sí. La Maton y alguna más. Pues vamos a escuchar porque es que la verdad que el disco no tiene desperdicio ninguno. Son 16 temas, no los pondremos todos hoy, desde luego, pero ya empezando porque empezamos con el Artun Conley, ya, y ese dulce música soul del 67. Don't need ¿Eh? La primera canción del disco ya. Sí, ya tiene ritmo, ¿eh? Ya tiene ritmo, ya. Joder, pues seguimos con este disco. Y vamos con Wilson Pickett. A medianoche. Madre mía. Canción de 1965. Pero qué marchica hemos pillado tú. A última hora es cuando le pillamos. A la hora de marchar es cuando nos animamos. Vamos con otro de los grandes del show. Eddie Floyd, que nos dice tocar madera. ¿Tocaron la cabeza? Vale. Eddie Floyd. Canción de 1966. Que no Pink Floyd. No Pink Floyd. hablar ni escribir ni nada. ¿Qué os parece el disquillo que hemos desempolvado? Este es una marchita. Esto tiene ritmo, ¿eh? Esto tiene un ritmo. Pues atiende al Sam y el Sam y Dave, ¿eh? Sam and Dave. And Dave, sí, señor. And Dave. Con Showman. Al 67. Ritmo que tiene. Vaya ritmillo. Los Sam and Dave, ¿eh? Exactamente. Bueno. Me parece que esta canción la pusimos el viernes pasado, ¿eh? Según los entendidos, la mejor canción de la historia de la música. Sí, señor, eso dicen. Aretha Franklin, una canción de 1967. Respect. Respect. Oh, Lo estoy disfrutando yo hoy, ¿eh? Ah, tú y los demás. Y del 67 nos vamos al 65 con Don Kowai y su Si Show. Sometimes you love me like a good woman ought to. Sometimes you hurt me so bad my tears run like water. Sometimes you get me out, yeah, right before your friends. Then you disown me, baby, till we're alone again, yeah. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Up, down, all around like a seesaw. Sometimes you tell me, oh, I'm your sweet candy man. I'm your sweet candy man. Then sometimes, baby, yeah, I just never know where I stand. Never know where I stand. You lift me up. Vamos al año 1964 y el amigo Solomon nos decía que todo el mundo necesita a alguien a quien amar. Salomón Burke. Burke. Sí, señor. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love. Somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time, someone that's with them when they're up, somebody's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. So let me tell you something, sometimes you get what you want and you lose what you have. Now there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, to me. Sometimes the beat.

stand by. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, won't you stand now? Oh, stand, stand by me. Subtió. Bueno, yo creo que buena cancioncita para terminar el día de hoy, ¿o qué? Sí. Que volveremos con este disco, porque esto de desempolvar discos nos gusta. Y más si son joyas como este. Hombre, de vez en cuando hay que ir rebuscando. Rebuscando. En el baúl de los recuerdos. Ahí está. Sí. O en la fonoteca, ¿no? Como sí, se dice. También. Decir que, pues eso, lo hemos dicho al principio, que este es un disco que sacó la Casa Atlantic Record a principios de los 80, con los mejores soul de los años 60. Ahí está, sí. Y yo no sé vosotros, los que nos escucháis, hombre, también, pero yo he disfrutado. También, hombre, vaya musiquilla. Es un buen ritmo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. También los discos lo agradecen, que se les quite un poco el polvo. También. Ahí está, sí, señor. Y nada. Pues que nos vamos. Que nos vamos. Que nos vamos. Que hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Y cuidaros. Cuidaros. Y que hoy hace un día bueno, ¿eh? Sí, ahora sí. Yo creo que me voy a marchar por el otro lado. Buenísimo. Porque por ahorrar mucha gasolina. Porque como me dará el viento de trasera, pues sí. Te empuja. Me empujará. Venga, un abrazo a todos. Cuidaros. Si yo tuviera una escoba